en España hay una especie de boom de unas series de televisión, unas más interesantes que otras, casi todas como de muy buena factura, y hay una que está en este momento en la televisión española, que es Traición, la que actúa. Sí, sí. Soy Miriam Márquez, la jueza de instrucción. ¿Cree usted que había alguien interesado en asesinar a su padre? Todo empezó con la firma de la fusión del despacho inglés. Yo llevaba meses tratando de pararlo, pero todos mis esfuerzos se fueron al traste. Éramos una familia muy unida, hasta ese día. Ha llegado el momento de que estampes tu firma y que la familia Fuentes entre en la historia. No voy a firmar este acuerdo. Hacerlo supondría llevar al bufete por un camino equivocado y no estoy dispuesto. ¿Por qué decides hacer esto ahora? ¿Eso qué tal? Bien, pues sí, con muy buena factura, muy buenos actores y muy buena técnica y muy el equipo técnico maravilloso, que todo eso ha ido avanzando desde la última vez que yo me encontré haciendo televisión, ¿no? Ha cambiado todo tanto, es un mundo que me sorprendió tanto el primer día que llegué allí a ese rodaje. Es una serie que está muy bien, tiene muy buena factura, se ve muy bien, pasan muchas cosas y hay muchísima maldad en todo. Ella es la peor de todas. Es malísima. Soy muy mala, pero soy muy mala y siempre digo, caray, soy muy mala en esta, pero hace 2 años mataba a mis 2 hijos en Medea, con lo cual, ¿qué trayectoria llevo? Es tan mala que el otro día el pescadero en el mercado me dice, oye, qué mala tu mujer, ¿no? Sí, sí, es muy mala, dice, pero hacia el final se irá haciendo buena, ¿no? Y yo, no, es mala hasta el final y más. Cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en saltar. Necesito ocuparme de mi familia. Tu familia está aquí. No, es verdad que se está haciendo, yo creo que en general se está haciendo muy buena televisión, con muy buenos contenidos, primero porque muchos de los guionistas que estaban haciendo cine se han pasado a escribir para televisión, con lo cual hay una cantera ahí de creadores estupenda, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, pero ten clara una cosa, ese chico no va a pisar nunca esta casa. ¿Serás capaz de no respetar mi última voluntad? Ponme a prueba.